Que aquí canto yo. Llevo años luchando por ser la estrella y el mejor, aceptando lo que venga, desplantes y humillaciones. A mí me ha tocado duro, pero saldré adelante. Con Dios siempre bendecido y no hay nada que me aguante. Muchas veces estás afligido y llorando porque nadie te brinda su apoyo. Sientes que nadie cree en ti, sientes que nadie cree en ti. Una voz de aliento y me freno, consejos que te llegan al corazón, personas que te brindan la mano para levantarte del suelo. Siempre positivo estaré con la frente en alto, y aunque a mí me quieran detener, seguiré insistiendo. Siempre positivo estaré con la frente en alto, y aunque a mí me quieran detener, seguiré insistiendo. Los chicos y los Alta Gama, los Yankee Junior, Angel DJ y DJ Castillo. Dios me brindó el talento y mi arma es la voz con que siempre he batallado. Para mí nada es imposible porque siempre estoy con Dios de la mano. Dios me brindó el talento y mi arma es la voz con que siempre he batallado. Para mí nada es imposible porque siempre estoy con Dios de la mano. Muchas veces estás afligido y llorando porque nadie te brinda su apoyo. Sientes que nadie cree en ti, sientes que nadie cree en ti. Siempre hay una voz de aliento y me freno, consejos que te llegan al corazón. Personas que te brindan la mano para levantarte del suelo. Siempre positivo estaré con la frente en alto, y aunque a mí me quieran detener, seguiré insistiendo. Siempre positivo estaré con la frente en alto, y aunque a mí me quieran detener, seguiré insistiendo. DJ Junior, Dios Neider, Maestro Julio, la voz del mundo. Estás afligido y llorando porque nadie te brinda su apoyo. Sientes que nadie cree en ti, sientes que nadie cree en ti. Siempre hay una voz de aliento y me freno, consejos que te llegan al corazón. Personas que te brindan la mano para levantarte del suelo. Mono Master en el beat. En esta vida hay que ser un guerrero, no dejes que te pongan el freno. Sigue adelante y no mires para atrás. Para atrás, alcanza tu meta y no te dejes derrotar.